llegó el momento de meternos en lo que sucedió en el Consejo Deliberante desde la mirada de nuestro móvil 17, Dora Naftelson, aquí para contarnos qué pasó en la sesión del Consejo Deliberante del día de ayer. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Con su cortina de fondo. Sí, bueno, la mirada, me pongo los anteojos. Sí, por favor, ese cuadernito, así, por así favor. Así vemos más claro. Bueno, arrancamos, hasta ahora venimos arrancando en normalidad, fuera de horario, pero con lectura de acta anterior, orden del día, notas. Bien. Y después el protocolarmente correcto. Protocolarmente casi correcto, porque arrancamos 18 y 26. Bueno, yo tengo que decirlo. Por favor, sí. Hay que no decirlo. Se prive de decir la verdad. Exactamente. Bueno, la primer nota que se leyó no se entendía muy bien porque era un pronto despacho de Almita. Ajá. Después, sobre una nota que ya... Nota que ya habían presentado al Ejecutivo y al Consejo Deliberante, donde piden que se le habilite el quirófano. El quirófano. Sí. Bueno. Se comentó con la abogada también que no tiene nada que ver un pronto despacho porque no es una nota legal. Entonces, en este tipo de presentaciones le quisieron dar un contexto más legal, más formal. Claro, más formal. Y, bueno, en realidad es como el llamado de atención a che, te mandé una nota. Respóndeme. Claro, algo así. Y se comprometieron a través de la asesora letrada a responder, ¿o no? Sí, que lo iban a ver, pero esto en realidad es algo que tiene que ver el Ejecutivo, porque el rechazo del quirófano viene a través del colegio de veterinarios, sí. Así que bueno, estaría medio complicado el tema. No lo sabemos, no estuvo muy claro, porque no estamos, yo por lo menos no estoy en el tema en forma profunda, no claro. He visto todo. Deberíamos hablar con la gente de Almitas a ver cómo está la historia. Bueno, ellos tienen una parte de la historia, una visión. Habría que ver cómo acomodarlo en la parte legal, porque realmente es algo necesario. Sí, es un quirófano que a Capilla del Monte le ha hecho muy bien y estamos medio desmadrados con la cantidad de animalitos nuevos que andan en la calle. Sí. Así que, bueno, ojalá que se pueda de alguna manera resolver. Ojalá que se resuelva. La segunda nota que se leyó es sobre un microemprendimiento que está en avance, que se llama Del Alma, creo que sí, Del Alma, que es una destilería de hierbas. Ajá, sí. De hierbas locales, nativas. Sí. Que ya lo tienen bastante avanzado, hicieron toda la parte de trámite de habilitación en la municipalidad, tienen todo ok, pero el único conflicto que se les presenta es el espacio físico, porque están en barrio San Martín, sí. Y de acuerdo a la ordenanza de uso de suelos, en esa zona no se pueden hacer, instalar industrias. Sí. Bueno, acá cae un poco el trabajo que tienen que hacer y que está en marcha, pero que todavía no se define, que es el proyecto de ordenanza de las pupas. Sí. Porque esto, yo no he ido al emprendimiento, pero por lo que escuché ayer, un par de los concejales presentes han ido a ver, y es un emprendimiento artesanal y familiar. Yo he visto fotos en las redes, sí, es muy lindo. Claro, entonces, de todas maneras hay que hacer una modificación, porque ellos lo que piden es una excepción. La excepción es un... Y porque es una bomba de tiempo. Porque vos sentás precedente, claro, a que se sucedan un montón de excepciones. Exactamente. Entonces, capaz que es cuestión de analizar, claro, la ordenanza, y ver qué modificación, si es que fuera pertinente hacerle una modificación, pero sí, y queda también batado a me parece, el ordenamiento territorial. Totalmente. Y hay como todo es algo una adaptación. Que está muy lento, claro, que viene muy, muy lento. Hoy ponerse a reformar la ordenanza de suelo sería un trabajo que se tendrían que sentar varios días de la semana con expertos, con la gente del DEM también. Hay un trabajo muy grande pendiente con esa ordenanza. Lo que sí se podría hacer es un agregado en el articulado. Es mi forma de ver la situación desde afuera. Y por lo que escuché también, se puede hacer una modificación a esa ordenanza si se da curso a las pupas. Que eso, digamos, por lo que hablábamos ayer con Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla, que en comisión está bastante avanzado en cuanto a las observaciones que fueran posibles, está bastante avanzado. Se está gestando. Se está gestando y se está avanzando, lo cual, bueno. Son tiempos demasiado largos. Y para el que necesita ya. Y claro, que para la necesidad de quien tiene un emprendimiento que tiene que elaborar, y estamos hablando de destilar, que lleva un tiempo mucho mayor que el preparado de un pan, ¿viste? Hay que prepararse con un montón de cosas. Y hay una inversión de tiempo, esfuerzo y dinero que estaría supeditado a esta habilitación. ¿Y en qué quedó entonces? Bueno, que lo van a tratar en comisión. Bueno, tienen muchas cosas a tratar en comisión, pero que lo iban a tratar en la medida de lo posible para que dentro de este mes, de lo que queda de este mes de septiembre, tenga un resultado. Está bien. Las posibilidades son varias, tienen que analizarlas a todas. De todas maneras, debería ir a través de la ordenanza de uso de suelo con el agregado en articulado que los mande hacia las pupas, porque la ordenanza dice que no se puede. Claro. O sea, ahí hay que hacer una reforma dentro del articulado. Es un trabajo... se tienen que poner a hacerlo. Y en esto le corresponde claramente al legislativo. No hay... Claro, el Consejo Deliberante tiene que hacer la adecuación, porque el Consejo es quien hace las leyes. Por eso. Entonces tiene que adecuar esta ley a la situación actual, agregar, si se agregara el tema de las pupas estaría excelente, y así podemos seguir laburando. Y el Ejecutivo obviamente lo tiene que poner en marcha. Sí. Por lo que se vio, la voluntad del Ejecutivo es habilitarlos, pero siempre y cuando la ley lo avale, claro. Por eso lo están mandando al Consejo. Bien. Así que espero que le den a esto sí un pronto despacho y lo puedan resolver, porque estamos hablando de la necesidad de trabajo, a donde en la nota hacen una escalera del laburo quedaría, porque no es solo el trabajo de ellos, sino que hay transporte, hay elaboración que sería un generador de trabajo también. No, bueno, pero además también tiene que ver con la necesidad de actualizar un montón de ordenanzas que tienen que ver con el uso del suelo, con la disposición de los espacios de la tierra. Sí, que el ordenamiento territorial no que nos estamos debiendo hace un montón. Yo esta frase, ordenamiento territorial, la vengo escuchando... Uf. Largamente y no tiene una solución. No, y todo, viste, bueno, la comisión para qué, entonces, después resulta que no se juntaron, después resulta que la comisión pide unos papeles y bueno, y no, y hasta que no, y así se va empantanando todo y ahí estamos. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué más sucedió? Bueno, sucedió que trajeron el expediente del transporte urbano. Ajá, bueno, se puso sobre la mesa. Se puso sobre la mesa trajeron del Ejecutivo, enviaron todo el expediente. Hay un problemita, no se lo puede citar al dueño de la empresa porque estuvo en Buenos Aires y ahora está en cuarentena. Viste lo legal que tenés que estar 15 días en cuarentena. Así que bueno, cuando salga de cuarentena lo citarán para evaluar la documentación, pero ya la tienen para estudiarlo. Que bueno, sabemos que hay una ordenanza a donde se regulan un montón de cosas. Ahora tendrán que evaluar si se está cumpliendo esa ordenanza. ¿O no? Claro. Porque sabemos que han pasado cosas, como sacada de horarios. No, y aumento de boleto. Aumento de boleto, bueno. Una serie de cosas que si se toman el trabajo de leer la ordenanza, no podría aumentar el boleto si no pasa por el Consejo Deliberante. Eso lo dice la ordenanza del 2018, puntualmente. Así que bueno, es otro trabajo a hacer en comisión, bastante pesadito. De todas maneras, ya está en plazos vencidos, porque esta ordenanza que se hizo en el año 2018, se hizo una extensión de la contratación precaria hasta marzo del 2020, claro, donde se planteaba hacer llamado a licitación. Bueno, por estos acontecimientos que sabemos que estamos viviendo, obviamente no se hizo, pero bueno, es otro trabajo a poner en la mesa si se hace una licitación para la contratación y se puede exigir el cumplimiento porque es un servicio público. Bien, sí. Así que es otro tema instalado bastante. Y está complicado. Muy presente entre los vecinos y vecinas usuarios del servicio. Totalmente. Sí, claro, totalmente. Que sí. Y está bueno que. Incluyendo sectores a los que no pasa el transporte que debería pasar. Bien, bueno, después se trató el único proyecto de ordenanza pautado para la sesión de ayer. Exactamente, sí. Que es la extensión de los horarios de gastronomía y comercio. Cementerio, y le hicieron un agregado con actividades deportivas no competitivas. Ajá, bien. En realidad, los horarios ya otorgados en algún momento se le sumó una hora. Lo que es comercio, que estaba hasta las 20, ahora puede estar hasta las 21. Eso lo manejará cada comerciante porque es desde las 8 de la mañana hasta las 21. Sí, pero bueno, es una hora más de lo permitido. Sí, ahora que empieza el calor, que el movimiento es diferente, ¿viste? Cambiaría un poco. Lo que es gastronomía, que incluye heladerías, un montón de rubros, sí. Es hasta la 1 de la mañana. Sí. Sí, que bueno, ahí también se planteó que había habido una nota de comerciantes gastronómicos que habían presentado al Ejecutivo pidiendo que los fines de semana se extendiera hasta las 3 de la mañana, sí, que en otros lugares de la provincia se está haciendo y bueno. Ahí explicó, sí. Bueno, explicaron lo que se mandaba desde el Ejecutivo a través de una nota que lo habían analizado y habían hablado con el COE Punilla, quien les dijo que no, entonces por ahora, porque está habiendo muchos casos. Sí, todo aparte recordamos que todas estas flexibilizaciones son sujetas a que siempre, cualquier sí. caso, o sea, se rápidamente vuelve se atrás. Vuelve para atrás, sí. y se evaluará, digamos, en cada caso qué servicio puede, hasta qué hora. Claro. Nos pregunta Lucrecia, ¿qué son las PUPAS? ¿Proyecto de unidades productivas de alimentos? Sí, sí, eso. Pequeñas unidades productivas de alimentos son. Para habilitar, como de alguna manera, como incorporar, ¿no? A ver si tengo entendido bien, las economías informales, la producción de alimento casero, o sea, pequeña, sí, escala. Cosas que ya se están haciendo, legalizarlas, sí, y que entren en un circuito legal y competitivo hacia el resto, porque siempre está la queja del otro ámbito, los comerciantes, de los, sí, comerciantes, que cualquiera hace comida. Aclaramos que este proyecto es para elaboración. Bien. No tiene nada que ver con la comercialización. Ese es un punto posterior. Una vez que se apruebe, ojalá, el proyecto de las pequeñas unidades, y que ya estén habilitadas y cumplimentando todo lo que se les requiere y legalizadas, se tratará otra ordenanza que tenga que ver con la comercialización. Pero esto implica que proyectos pequeños puedan cocinar, elaborar, dando un ejemplo, quienes elaboran dulces caseros, sí, puedan tener una su habilitación y ese producto puedan comercializarlo en comercios locales. Claro. Porque hoy no se puede hacer, al no tener la oblea. Sí, es de alguna manera incorporar a la formalidad a un montón de actividades que están sucediendo de forma informal. Nos dice, bueno, aclaremos también que el proyecto de la PUPA es solamente para elaboración de algunos tipos de alimento que tienen bajo nivel de riesgo en términos de salubridad. Y como dijo Dora, de pequeña escala de producción. Sí, sí, sí, sí, dentro, sí, sí, de las normas, digo, claro, de bromatología y todas esas, obviamente, cosas, ¿no? Como cierta adaptación. Y nos dice también, Lucrecia, que el urbano no pasó más por la atalaya, por el barrio. Sí, sí, tenemos, sí, zonas y no está funcionando a la tarde, no, funciona bueno, un ratito a la mañana. Eso, y la imposibilidad de poder regular, decís, bueno, cumplir con las reglas. Regulado está, el tema es que no se está cumpliendo. Bueno, entonces en relación a los horarios, a partir de hoy mismo ya se puede abrir los comercios en general hasta las 21 horas, almacenes y demás, tiendas y no sé si lo habrán promulgado, o sea, viene el grupo de prensa que se iba a hacer hoy. Sí, están en eso, digamos. Claro, están en eso. Si no, será mañana, pero... Claro, pongámosle mañana, cosa de que esté promulgado y que no se preste a errores. Ah, bueno, habrá que ver, pero es una hora más de extensión. Es una hora más. En el horario. Bueno, y después también que hubo un repudio a los sucesos a los sucesos que todos conocemos. Sí. En relación al levantamiento. Al levantamiento de las reclamo, fuerzas. Póngale. Sí. No, a ver, esto me hago cargo de lo que pienso. El reclamo, el derecho a reclamo es legítimo. Yo, o sea, todo trabajador tiene el derecho a hacer un reclamo, pero no con un arma. No. Y no con un móvil que es parte del trabajo. O sea, un administrativo no se va a quejar con el escritorio y la compu. O sea, el maestro va con su guardapolvo. Sí. Podrá ir con uniforme. Y tampoco esto de ir a la casa del presidente de la nación, porque tiene un olor golpista horrible, me parece que totalmente desubicado. Bueno, sí se hizo una nota de repudio, que si querés ponerla, es el último audio que pase. Bien, a que ver. Es la lectura de... ...como deliberante de Capilla del Monte, ante los hechos de público conocimiento, repudia enérgicamente la forma inadecuada de llevar adelante el reclamo de la Fuerza de Seguridad de la Policía bonaerense, ya que el mismo puso en riesgo la institucionalidad del país. Apoyamos el llamado al diálogo del señor presidente Alberto Fernández, sabiendo que las formas constitucionales y republicanas son la única manera de solucionar los diferentes problemas de la República. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo grabé el último borrador, después pusieron el audio, no tenía sentido volverlo a grabar porque iban a decir lo mismo. Sí. Yo me adelanté un cachito. Ay, ella es adelantada. Sí, me retaban porque estaba grabando, y digo, es algo que ya tienen escrito, que ya lo armaron, así que... No me la reten a Dora, por favor. Imagínate lo mal que me pongo cuando me retan. Maravilloso, entonces. Bueno, y ahí nos fuimos. Y ahí nos fuimos. Bueno, por lo pronto tienen trabajo para hacer los legisladores. Sí, mucho digamos trabajo en que comisión. Hay muchas cosas y muy importantes. Sí. O sea, no es que haya quedado en comisión aprobar la donación de un tacho de pintura para el hospital. Hay cosas muy importantes. La concejal Negri pidió que le mandaran al grupo el listado de todo lo que tienen pendiente. La comisión del lunes tiene bastante gente invitada por distintos motivos, así que bueno, las comisiones yo creo que en este momento se les van a alargar bastante. Si yo fuese pongan otro día más. Si yo fuese parte del cuerpo, si yo fuese, que no voy a ser. Por ahora. No tiene sentido que tengan el mismo horario de la sesión. No. Podrían empezar a las 4 de la tarde. Con la gente invitada para escuchar y a partir de las 6 ponerse a trabajar puntualmente con cada tema. Digo, o sea, esto de hacer 3 horitas y hagamos 5, ¿viste? Y empecemos, falta. Claro, o 2 días. Yo creo que con 2 días estarían fenómeno, claro, dos días y de desconcentrarían tres horas, un poco más. Claro, un día recibir a la gente y otro día para... Llegó Iron Man. ¡Upa! Gracias, Dora. No, por nada.